para todos aquellos que tienen un amor en el cielo. Roto mi corazón, pero bien dicen que un amor no se olvida. Sigues estando en mi pensamiento, pues adorándote aún estoy. Ahora te has ido con él y no podrás regresar. Te ha regalado ese amor y te ha dado felicidad. Sé que aún eras muy joven, pero no puedo reclamar. Mis amigos dicen que era tu turno, que ya tenías que descansar. Pero sé que en el cielo tú por mí pedirás. Pídele a Dios un pedacito de cielo donde tú estás. Dile que vaya para el cielo, no quiero vivir más. Y ojalá que nos permita no más. Y un saludo para Don Nacho Gutiérrez, de sus amigos de hoy y siempre, Espanto. ¡Ánimo! Ahora te has ido con él y no podrás regresar. Te ha regalado ese amor y te ha dado felicidad. Sé que aún eras muy joven, pero no puedo reclamar. Mis amigos dicen que era tu turno, que ya tenías que descansar. Pero sé que en el cielo tú por mí pedirás. Pídele a Dios un pedacito de cielo donde tú estás. Vaya para el cielo, no.